ayer, como siempre, nos plantamos. Hola, mi nombre es Javier Tucci, soy comunicador social, profesor en comunicación y periodista de oficio. Creo y siento que plantar memoria es una tarea que debemos realizar todos los días de nuestra vida, trasladarla a las aulas, a aquellos y aquellas que sean docentes, y en nuestras producciones periodísticas. Yo nací en una ciudad que se llama Punta Alta, que queda emplazada al lado de la base naval Puerto Belgrano, donde funcionaron dos centros clandestinos de detención, donde se paseó libremente Astiz en la década del 80, y donde seguramente, tanto en la base como en Punta Alta, todavía quedan nietos y nietas por recuperar. Gracias a los juicios que se realizan en la ciudad de Bahía Blanca desde hace 10, 12 años, las nuevas generaciones se fueron enterando de toda nuestra historia, una historia cajoneada y silenciada. Y a mí me toca ahora, desde mi rol como comunicador, estoy llevando adelante una reconstrucción, una investigación sobre lo que es la historia del rock de mi ciudad, donde no solamente hay testimonios de músicos y la comunidad en general sobre el rock y la música en general, sino también donde se dialoga y se pone en contexto todo el horror que hubo entre el 76 y el 83. Terrorismo de Estado, secuestros, torturas, desaparición, 30.000 compañeros y compañeras. Es algo que debemos seguir trasladando a las aulas y seguir aullando juntos para que esto no nos vuelva a suceder como sociedad. Por eso las nuevas generaciones están más presentes en todo nuestro relato, en toda nuestra construcción. Sigamos laburándolo. Nunca más. Sembramos memoria. Sembramos memoria. 24 de marzo, Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Libre como el viento.